¿Se han percatado de la poca o casi nula investigación que hay de la comunidad LGBT dentro de la diáspora? Si se sienten tipo... Güey, contexto, please. Tranquilos, déjenme les explico. La diáspora es la dispersión obligada o voluntaria de un pueblo o comunidad alrededor del mundo, abandonando su lugar de origen. Su característica principal es el contacto permanente con el lugar que abandonan, dando como consecuencia una idealización de esta tierra, y por lo tanto se busca formar una nueva comunidad relacionada a su origen en este país secundario. Alexander Dawes, un investigador que se enfoca en los medios, minorías e identidades, sugiere que este fenómeno debería dejarse de categorizar solo por etnias o naciones y empezar a considerar otros factores sociales, como lo es la orientación sexual, que, de hecho, es un punto fundamental para la migración. En el occidente tenemos una idea muy marcada de la comunidad LGBT, pero no nos preguntamos de dónde viene esa imagen predominante que sale fuera de la heteronormatividad. Y es que, ¿podemos detenernos solo un minuto a considerar lo que nos plantea Jess Birbwahe al hablarnos del homonacionalismo? Ella nos explica que se nos ha impuesto una identidad dentro de la orientación sexual predominada por... Redobles, por favor. Así es, adivinaron, Europa y Estados Unidos. Y no suena tan descabellado cuando juntamos esa idea con la de Sarah Bannett, de que Hollywood ha creado una heteronormatividad en base a personajes que no encajan con la normatividad del hombre blanco heterosexual. En pocas palabras, al tener una representación estandarizada y estereotipada de lo heterosexual como la norma, también crea un tipo molde de lo que debe ser la identidad homosexual. Pero volvamos a nuestra idea principal, ¿les parece? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad LGBT dentro de la diáspora? Bueno, Alexander Dawes, ¿lo recuerdan, no? Lo mencionamos hace poco. Bueno, este sujeto hizo un estudio de caso en Bélgica con 40 personas de diferentes orientaciones sexuales que hubieran migrado a este país sin importar la razón. Su estudio se centró en las redes sociales, Facebook para ser más específica, y cómo ocupan este medio de comunicación con las personas de su país de origen y su comunidad étnica dentro de Bélgica. Separó a sus entrevistados en tres grupos. Los refugiados que venían huyendo de algún conflicto y normalmente son ilegales. Los voluntarios, que ellos tomaron la decisión de emigrar y en su mayoría tienen una mejor estabilidad económica. Y los de segunda o tercera generación, que ya nacieron con nacionalidad belga, pero crecen con sus familias dentro de sus comunidades étnicas. Este estudio de caso reveló que aun cuando hoy en día la comunicación en espacios digitales elimina barreras y límites, sobre todo geográficos, su función dentro de la comunidad LGBT en la diáspora es más compleja que solo un medio para mantenerse en contacto. Por ejemplo, las personas que emigraron de manera voluntaria a Bélgica ocupan su Facebook para liberar y explorar su sexualidad lejos de su familia, creando comunidades con las que se sienten relacionados y forman una identidad ya que sienten que pertenecen a algo. En el remoto caso de ser juzgados por algún miembro de su país de origen, suelen simplemente bloquearlo o limitar su acceso a sus redes sociales. Por otro lado, los migrantes refugiados suelen esconder su orientación sexual en su Facebook por miedo a ser regresados a su país de origen y crean un nuevo lenguaje para poder permanecer en el closet sin que su comunidad dentro de Bélgica se dé cuenta, pues normalmente dependen mucho de ellos. Mientras que los migrantes de segunda o tercera generación tienen que negociar sus creencias e identidades con sus familias, ya que éstas se encuentran en Bélgica y provocan una pelea entre la resistencia y contención cultural dentro de las personas en su comunidad. Bueno, que en realidad esta lucha de culturas entre la belga y la del país de origen surge en los tres grupos, solo que es diferente la manera en que cada uno la aborda. Dawes observa que hasta cierto punto todos sus participantes se alejan de su familia nuclear heterosexual y originan esta clase de desconexión dentro de estos tiempos de conexión, pues los participantes deciden alejarse de sus orígenes por sus creencias y significados individuales, para darse cuenta que muchas personas en Bélgica piensan igual que ellos y crean, o más bien se adaptan, a esta nueva cultura. Que bueno, es necesario destacar que Bélgica se considera el cuarto mejor país del mundo en cuanto a la protección de derechos LGBT. Pero lo que más quiero recalcar es cómo una cultura como la belga, que es más abierta y respetuosa ante la diversidad, no se cierra como país y cree que solo es una cultura para personas originarias de Bélgica, sino que invita a estas personas a sentirse libres y ser quienes ellos quieran, demostrando que la cultura es para todos. Ni mencionar a estas personas homofóbicas que urgentemente necesitan una herramienta como Burst para su vida cotidiana, y así puedan explotar esas burbujas internas y darse cuenta que, como dice nuestra chula Dana Paola, amor es amor. This episode was directed, produced and written by Rosalba Chavez Ferrer. Texts mentioned and referenced throughout this podcast. Introduction to a popular culture and media culture perspective by Stuart Hall. Culture is Ordinary by Raymond Williams. Our Media Studies by Sarah Bannett Weezer. Communication in Digital Spaces by Nancy Baim. Intersections and Disconnections LGBTQ of Digital Media in the Diaspora by Alexander Doest. Rethinking Homonationalism by Jasper Puhr.